Bueno, nosotros nuestra política es de no agresión. Creo yo de que la intención nuestra es trabajar en positivo, con proyectos para la provincia. Así que la oposición, yo le diría que se preocupe por los problemas que tienen ellos dentro de su partido, que son muchos, y que nos dejen a nosotros trabajar como corresponde. Nuestra idea es no contestar agresiones, y como decía recién, es trabajar en positivo y viendo los muchos problemas que todavía tiene la provincia, ver de qué manera lo podemos ir solucionando, tanto en el periodo que falta que termine de gobernar el doctor Fernández como en el periodo que se viene. No, nuestra intención es trabajar con todos, apoyándolo a todos. Creo que la interna es buena, nuestro partido siempre se caracterizó por tener interna, nunca se pusieron los candidatos a dedo, así que yo interpreto que es muy bueno de que haya muchos candidatos, tanto acá en la capital como en el interior. Nuestra idea es, como decía recién, no participar en la interna en el sentido de apoyar a uno o otro candidato, lo vamos a apoyar a todos de igual manera para que gane el que más votos tenga de la afiliada peronista, y después, interpretando que después todos nos coronaremos tras de que gane. Pero Jujuy Avanza sigue apoyando a Pablo Lozano. Por supuesto, sí, Jujuy Avanza apoya a Pablo Lozano. Lo que pasa es que hoy, digamos, por la situación de yo estar formando la fórmula, es el peronismo a que apoya a Pablo Lozano, como el peronismo lo apoya a Miguel Morales, como a Martí Arena.